Saludamos a Mariela López, parte de la agrupación Causa Popular. Mariela, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá estamos. Bueno, te consultamos porque participaron de una actividad en Rosario que es interesante que se pueda visibilizar, que justamente fue uno de los objetivos. Fue la segunda jornada de visibilización y tratamiento integral de la fisura labio-alveolo-palatina. Lo leo tal como se convocó. Es una organización que hizo la Asociación Civil Sentidos en Rosario. Contame, ¿de qué se trató exactamente y cuál fue el...? ¿Qué tenés que ver vos? No, ¿por qué que tengo que ver yo? No, me pregunto, porque algunos me preguntaron hoy, ¿vos qué tenés que ver con esto? ¿De dónde te afecta? No, la verdad es que... ¿Y por qué te va a afectar a vos? Son una organización que está pensando en el bien común, supongo, en la comunidad. No. Así es, claro. Así es. Pero en tiempos de individualismo es difícil. Bueno. Es difícil. Bueno, contame, ¿qué es lo que hicieron? ¿De qué se trata? Se trata, mira, nosotros comenzamos hace 3 años con la presentación de un libro que se llama Mateo, el guerrero incansable, que es la historia justamente que cuenta Adriana Juárez, que es una compañera de militancia nuestra, de aquí de Santa Rosa, que, bueno, ella cuenta toda la historia que tuvo que vivir por 19 años para que su hijo fuera atendido, tratado, y pudiera estar hoy, desarrollando su profesión, de una manera normal, si queremos llamarlo de algún modo, habiendo pasado por todo lo que implica para una criatura que nace con FLAP, ¿no? Que es una complicación, es una anomalía congénita, y eso hace que ellos tengan una cantidad enorme de cirugías, de tratamiento, de la necesidad de especialistas, y a veces en el medio local no se encuentra, y bueno, y eso también es un poco lo que fuimos a escuchar, a aprender y a saber cuánto ha avanzado la medicina con respecto a esto. Por supuesto que seguimos teniendo el mismo problema. Hay una ausencia de los sistemas de salud que no logran armar equipos dentro de los hospitales y eso hace que se complique muchísimo para aquellas familias que necesitan hacer esos tratamientos. Uh-huh. Pero nuestra tarea fue, además del libro, además del libro, de presentarlo y de que escucharan el relato en primera persona de Adriana en este caso, también fue llevar un proyecto de resolución donde tanto Ariel Rauschenberger como Varinia Marín presentaron en diputados para declararlo de interés legislativo a la jornada y además, bueno, sociabilizar y buscar apoyo nacional de todas las personas, organizaciones presentes sobre un proyecto de ley que también le acercamos al diputado y lo fuimos trabajando en conjunto para lograr justamente garantizar la atención para todos estos niños en todo el territorio nacional. Así es que la verdad que ha sido un fin de semana de muchísima escucha, de muchísima formación, conocimiento, intercambio y ha sido muy bueno para nosotros. Supongo que, bueno, si te involucraste o se involucró la organización, ¿esto se pudo conversar también en la provincia, digo, con el área, con el Ministerio de Salud o con quien fuera, y para ver cuán preparado está también sí, la Pampa? En realidad, uh-huh. Por supuesto, nos faltan profesionales, falta esta parte que de armar los equipos interdisciplinarios, porque a veces uno cree que con la cirugía se soluciona todo, y la verdad que no. La cirugía es uno de los pasos, pero después el niño necesita el odontólogo, necesita el ortodoncista, necesita el fonoaudiólogo, el psicólogo, porque también la salud mental no solo del niño, sino de la familia, porque hoy la tecnología permite que una buena ecografía te diga si tu niño viene con alguna anomalía o no, pero bueno, a veces, y depende de los lugares, no todas las familias pueden acceder a una ecografía que le permita conocer cuáles son las condiciones en las que viene su niño. Y bueno, y encontrarte con tu bebé recién nacido, que no puedas amamantarlo, que no puedas alimentarlo, que nace con esa anomalía, realmente es complejo, y para eso se necesita abordarlo desde, desde antes del nacimiento a las familias para que se preparen, porque bueno, lo que pasaba y sucedía y sucede hoy es que se esconde al niño. Entonces, bueno, hay que prepararse y hay que tener los equipos adecuados para que esto no suceda y que la familia lo pueda llevar de la mejor manera posible, ¿no? Bien, y Mariela, ¿hay alguna otra actividad prevista que tenga que ver con esta problemática en la que estén ustedes trabajando? Nosotros en esto venimos tratando de visibilizarlo de la mejor manera posible. Hemos presentado el libro y hemos podido hablar en diferentes localidades de la provincia de La Pampa. Adriana ha hecho una tarea extraordinaria, no solo como mamá y como una persona que ha podido cerrar este ciclo del tratamiento de su propio hijo, sino viendo en la comunidad, en la provincia, qué es lo que sucede. Nos involucramos, por supuesto, me preguntabas qué sucedía con la provincia de La Pampa. Nosotros apuntamos a un proyecto nacional para que después las provincias puedan ir adhiriendo, porque lógicamente hay especialistas que no están aquí, que no se dedican por la cantidad de pacientes, ¿no?, que uno tiene, porque esto es oferta-demanda también, como todo, y obviamente que necesitamos que, bueno, que podamos armar de algún modo en la provincia de La Pampa, garantizar equipos interdisciplinarios que puedan ocuparse de esos niños y de esas familias para que no tengan los inconvenientes, los dolores y todo lo que ha tenido que atravesar Adriana y Mateo en este caso para poder tener hoy el resultado que tiene, ¿no? Así es que sí, hay que seguir trabajando, sociabilizando, visibilizando y tratar de nada, de aportar un poco de empatía, visibilización y dar solución a estas cuestiones que, bueno, que si el Estado tiene todas las herramientas para poder hacerlo, es solo lograr que se formen los equipos y que podamos seguir trabajando en conjunto, ¿no? Bien. Te cambio un toque de tema, Mariela, pero bueno, no, en proceso preelectoral, más vale que desde Causa Popular estarán también involucrándose en la campaña. ¿Qué ves y cuál es la expectativa para el 26 de octubre? La verdad es que lo que se ve es un poco, uno tiene que hacer el paralelismo, lamentablemente, en una sociedad donde vive pensando en su propio beneficio o en su propio ombligo, como digo yo muchas veces, es difícil a veces tener que estar hasta explicando lo más básico. Nos toca en la calle, donde nosotros militamos y donde estamos permanentemente. Hoy creo que la gente tiene un descreimiento de la política, de los dirigentes, son todos iguales, es la más fácil. Bueno, eso se va modificando en algún punto, pero nos va a costar muchísimo. Yo espero que la población vaya y vote en consecuencia de cómo vive, ¿no? Porque esto es tan simple como eso. Cómo vivías hace 2 años y cómo vivís hoy, porque la realidad es que vos podés levantarte a trabajar todos los días, pensar que te salvás solo, pero acá hay una realidad que no depende de vos ni de las horas que trabajes. Si no te alcanza el sueldo es porque hay algo que no está funcionando. Y ahí hay que trabajar, hay que trabajar en la conciencia, hay que trabajar en que nadie se puede aislar de una realidad que no depende de nosotros. No es así. Las medidas económicas de este gobierno lo único que están haciendo es empobrecernos cada vez más a todos, porque hasta el que estaba mejor podía darse el gusto de disfrutar de sus ingresos e irse al extranjero de vacaciones. Hoy no lo puede hacer, ¿no? Con este dólar, con esta locura que tenemos, es imposible. Así que creo que está todo dado para que el Frente Defendemos La Pampa pueda hacer una gran elección, porque estoy convencida de que nosotros vamos a tener los 2 representantes que merece la provincia de La Pampa tener. Y bueno, habrá que ver cómo logramos convencer al electorado de que seguimos siendo la mejor opción que tienen, ¿no? Y respecto de la dirigencia del peronismo, ¿la ves movilizada genuinamente? ¿Lo que se ha descrito como una suerte de unidad en la acción es real y efectivo? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, soy integrante de la unidad básica de Zona Norte, participo de las reuniones del Consejo Local por el lugar que me toca hoy tener. La verdad que ahí están sentados todos los actores, todos tenemos las mismas responsabilidades. Me parece que en este momento no hay tiempo de egoísmo ni de mirarse el ombligo propio de nadie, de ninguna persona, ni de ningún dirigente, ni de nadie que se crea superior a nadie. Me parece que en esto hay que ser en lo posible, lo más serio posible, no mentirnos y hacer las cosas de la mejor manera que se pueda, porque, bueno, no es una cuestión de uno mismo, sino que la estamos pasando mal todos y cualquier persona que se sienta parte del campo nacional y popular, parte del peronismo, no puede hacer otra cosa más que arremangarse y salir a caminar y a convencer y hacer todo lo que esté a su alcance para que nosotros podamos ganar en estas elecciones. La verdad es que no creo que haya nadie que sea o se sienta peronista y que se quede en la casa durmiendo la siesta. La verdad, creo que no debería de suceder. Y yo veo mucha acción colectiva y en unidad, y me parece que todos estamos haciendo desde nuestro lugar y desde la mirada que podemos dar cada uno lo mejor posible para estas elecciones. Mariela López, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Pablo. Dale. Abrazo para ustedes. Mariela gracias. López es la referencia principal del sector interno del peronismo Causa Popular, que participó de una actividad vinculada con la salud pública en Rosario y tiene su mirada respecto de las elecciones que se vienen.